Money. Money. Money. Caserita. Llegó el manicero. Caserita, maní, maní, maní, maní. Si te quieres por el pico divertir, cómprame un cucuruchito de maní. Qué calientico y rico está, ya no se puede pedir más. Porque después te vas a arrepentir y será muy tarde ya. Maní, maní, maní, maní, calientico maní. Ay, nada más, muchacho, dame de tu maní. Esta noche no voy a poder dormir sin comerme un cucurucho de maní. Cuando la calle sola está, casera de mi corazón. La niña escucha su cantar, llamará de su balcón. Y si no me compra, si no me compra mi manicito, ay, yo me muero. Si no me compra mi manicito, ay, yo me muero. Si no me compra mi manicito, ay, yo me muero. Si no me compra mi manicito, ay, yo me muero. Si no me compra, me muero. Rico maní pa' rumbiar. Rico maní pa' guarachar. Rico maní pa' gozar. Rico maní. Oye, que se fumó la rumba, mamá. Rico maní. Belén, belén, belén, belén, belén, belén, belén, ya tú lo ves. Rico maní. De La Habana, maní. Rico, oye, maní. De Mariana, mi maní. Rico, maní. Que viene de Colombia, mi maní. Rico, maní. Maní, maní, rico, maní. Maní, maní, maní, rico, maní. De Belén, mi maní. Rico, maní. Rico, maní. Rico, maní. Rico, maní. Cero.